bueno, yo les voy a grabar una canción. Canto muy bonito. Admírenlo. ¿Cuál quieren que les cante? ¿Cuál canto? No. Para una canción, canto para una canción, canto una canción, canto muy para una canción, canto muy bonito.